Buenos días a toda nuestra gente. Buenos días, buenos mediodías de domingo. Acá estamos en un programa especial a casi una semana ya de este horroroso atentado que ha sufrido nuestra radio. Y estamos con toda la polenta, con todas las ganas. Marisol Martorell, Javier Vogel y Winnie Villalobos, y con Leandrito Monk en teclados. Evandro Monk operando hoy con nosotros. Aquí estamos casi una semana ya de este suceso. Y bueno, que estábamos conversando antes de empezar el programa. Por ejemplo, uno de los datos que tenemos alentadores, ¿no?, es que ya tuvimos más de 500 llamados telefónicos solidarizándose con nosotros. Tenemos la lista de todos los medios que han hecho notas, repudios sobre el tema, que se han acercado a nuestra radio. Y tenemos hoy un programa especial con un móvil transmitiendo directamente desde el Parque Centenario. Parque Centenario. Sí, esta es una de las actividades que va a haber desde el parque, porque además se están formando ya ahí en el parque mesas de trabajo en donde todos ustedes van a poder acercarse, opinar, charlar con la gente que hace la radio. Algunas de las mesas, les decimos, son, bueno, una para que ustedes se acerquen, también va a haber mesas del Sindicato de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, mesas para que ustedes puedan opinar directamente a través del micrófono, porque va a haber un móvil que, además de caminar por el parque, va a estar en ese sitio. También va a haber una serie de compañeros con alcancía recorriendo el parque para poder comprar una puerta nueva, ¿no? Sí, entre otras cosas. No se escapen, por favor. Cuando los vean, traten de acercarse. Estamos a principio de mes, la gente anda con los bolsillos llenos de dinero, así que es una excelente oportunidad para colaborar con nosotros en este sentido, para poder obtener nuestra puerta nueva. Bueno, para hacer un poco de historia, hoy se cumple una semana ya del atentado, como decíamos. Y bueno, una vez que se sufrió el atentado en la madrugada del lunes, se generó una situación de mucho temor, de incertidumbre. Y bueno, por unas horas la radio estuvo en un impas hasta que comenzaron los llamados de la gente, hasta que comenzaron los llamados de los medios, las entrevistas. Y bueno, de alguna manera este programa está parado sobre esa base, está parado sobre los 500 oyentes que nos han llamado, está parado sobre todos los medios que han sacado notas, está parado sobre este repudio y está parado fundamentalmente sobre el tema de la libertad de expresión y sobre el tema de que esta radio crece y sigue adelante. Esta radio le puso el pecho a este momento difícil. Le puso el pecho, que en ningún momento paró la transmisión e incluso se transmitió más que de lo de costumbre, porque se han quedado toda la noche los primeros días. Bueno, si lo que querían era miedo y que nos callemos la boca, me parece que no lo lograron. No lo han logrado. Tenemos un volante que, para leerles, que es uno de los volantes que se van a repartir, que se están repartiendo en este momento en Parque Centenario. Y que tiene mucho que ver con el espíritu de este programa. Dice: no a las agresiones, sí a la libertad de expresión. Atentar contra un medio de comunicación abierto, plural y sin censura es atentar contra todos los que creemos que así deben ser los medios. Colocar una bomba en un medio donde se reflexiona, se investiga y se opina es tirarla contra los que queremos reflexionar, investigar y opinar. La agresión a un periodista o a un medio de comunicación es una agresión a toda la comunidad que construye diariamente la democracia. Quedarse callados y dejar de comunicar y comunicarse libremente es lo que quieren aquellos que golpean, tajean y ponen bombas. Quedarse callados es lo contrario de lo que vamos a hacer. FM La Tribu, 88.7, 890489 es el teléfono. En los aires, con los pies en la tierra, queremos que nos llame la gente para opinar sobre lo que se le cante, como se opina en esta radio. Pajarito Saguri. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Oh, nena. Buenas tardes, Yo no entiendo, criminal, que hayas quemado esta puerta, que no hayas querido entrar y no puedas soportar que siempre haya estado abierta. Y si no me equivoco, este era un fragmento del mensaje de Ricky, el poeta. El poeta, uno de los que se acercó para llamar y dar su solidaridad. Un verdadero amigo de la radio. Y estamos hoy aquí, en este programa especial, tratando de lograr definitivamente que tengamos en nuestro país alguna vez una verdadera libertad de expresión y de terminar con las agresiones, con Lidia Fagale, que es la secretaria de Asuntos Profesionales del Sindicato de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. ¿Qué tal, Lidia? ¿Qué tal? Bueno, ¿qué te trae por aquí? Bueno, en principio hemos estado, lamentablemente digo, muy, muy ocupados en los últimos días. Con motivo de las amenazas y agresiones a compañeros, a periodistas de nuestro gremio y a medios de comunicación. Bueno, FM La Tribu fue el último de los atentados, si previo, pocas horas antes de la reunión que tuvimos con el presidente Menem. Lamentablemente fue FM La Tribu quien cerró la vasta lista que le entregamos a Menem, superaba los 280 casos. Ya sea de amenazas, por querellas, porque hay diferentes formas de amenazas. ¿280 casos y alguno resuelto, alguna...? No, absolutamente ninguno. Y son casos que se corresponden al periodo de la gestión del presidente Menem. Estamos hablando de 3 años y pico, con agresiones de diferente tipo, ¿no? Hechos de censura. Todos conocemos que públicos para también coartar la libertad de expresión. Entonces hemos incluido los casos de querellas no resueltos, y hay algo que aparece, digamos, para subrayarlo y para preocuparse. Todos sabemos que la figura del desacato ha sido derogada, pero también debiéramos saber que estos juicios por desacato aún continúan dentro del proceso judicial. Bueno, y en esa lista había hechos de censura. No solamente, digamos, el más conocido, que fue el de Tato Bores el año pasado, sino muchísimos más. Y también aparece como una curiosidad muchas amenazas, actos de censura y presiones a aquellos trabajadores de prensa y periodistas que cumplen su actividad en medios similares a FM La Tribu. Ahora, ¿por qué hay que llegar a violencia física, a que haya alguien al que le cortan la cara o que a una emisora le pongan una bomba? No lo digo desde el sindicato esto, sino para que en la opinión pública, bueno, se empiece a generar un clima de decir, ¿qué está pasando acá? Porque la censura también, para un periodista, es violencia muy concreta. ¿Por qué te parece que tarda tanto la reacción del público en general? Yo creo que esto está vinculado, digamos, con una serie de factores que yo creo que en esta última etapa hemos tenido algunos signos positivos. En principio, ustedes los vienen planteando, yo leía recién la convocatoria que están haciendo para el día de hoy por la agresión a La Tribu, y ustedes plantean algo que también UDBA viene planteando: toda agresión a un periodista es una agresión al conjunto de la sociedad. Pues bien, yo creo que en la medida en que la gente lentamente vaya advirtiendo que nuestro reclamo no es un reclamo de privilegio, no es un reclamo corporativo, sino que estamos reivindicando una serie de derechos y estamos denunciando una situación que afecta al conjunto de la sociedad, bueno, yo creo que vamos a andar mejor. Yo creo que hay conciencia de parte de la sociedad en principio, no sé si de la magnitud de la gravedad, pero yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo, y un poco lo que ustedes están haciendo, lo que nosotros hacemos desde UDBA, es un aporte para que el conjunto de la ciudadanía cada día más nos acompañe en este reclamo. Una semana hace ya de la reunión, mañana se cumple una semana de la reunión del secretario general de nuestro gremio, Juan Carlos Camaño, con el presidente de la Nación. Lo que queríamos saber es si nos podrías recordar cuál fue la propuesta presidencial y qué resultados ustedes evalúan de esa reunión. Bueno, no hubo resultados positivos, tampoco aspirábamos a grandes resultados, esa es la verdad, pero nos correspondimos con esta reunión que surgió por la presencia nuestra en las puertas de la Casa de Gobierno la semana anterior. La propuesta del gobierno, que fue expresada con más claridad por el actual ministro del Interior, Lukauf, fue que los periodistas participáramos de una comisión que se iba a formar dentro de la órbita del Ministerio del Interior. Bueno, nosotros le respondimos que no éramos policías, que éramos periodistas y que no queríamos participar de ninguna comisión que se formara dentro de la órbita del gobierno. Hay una posición histórica de la UTBA en torno a estas propuestas de integrar comisiones, ya sea aquella que vienen proponiendo con la ley de radiodifusión, como aquella que nos propusieron en el momento en que estaba el ministro Manzano como ministro del Interior, y que también rechazamos, y esta que yo creo que surgió como algo que sacaron de la galera porque no tenían nada que decir. Y lo más lamentable es que de boca del propio ministro Lukauf se nos informó de la detención de estas dos personas en los alrededores de la cancha de River. No se nos dio más datos. Por supuesto, nosotros nos negamos a dar los nombres de estas dos personas detenidas porque estaban aún en proceso judicial, y presuponíamos como el común de la gente, digamos, no teníamos más elementos que aquellos que la gente que estaba escuchando radio y leyendo los diarios tenía. Es decir, mi mamá también dijo, no puede ser que una persona, después de 5 días de un atentado, tuviera en su bolsillo un planito casi hecho por un niño de escuela primaria señalando el domicilio de López Echagüe. Bueno, así le fue con esa información. Así le fue. Y además, una cosa que quería recordar también, que Camaño decía que si quieren que integremos una comisión los periodistas en el Ministerio del Interior también, para investigar las agresiones, también podríamos integrar, por ejemplo, el Ministerio de Economía, para aconsejar políticas económicas. Capaz que se está estudiando eso. Sí. Y de ahí a diversos ministerios, donde la UTBA comience a ser de alguna manera como una especie de consejero nacional de todos los ministerios de nuestro gobierno, ¿no? Exacto, esto fue lo que se le planteó, ya que nos invitaban a participar del Ministerio del Interior y a tratar de resolver lo que aún el gobierno evidentemente no había podido resolver. El secretario general de la UTBA, Camaño, les propuso entonces, bueno, si ya que estaban tan aperturistas, de poder participar en áreas esenciales, justamente como es el área económica, ya que había tanta marginalidad y pobreza, podíamos hacer algún aporte. Tenemos otros temas para hablar con los compañeros de la UTBA, relacionados con el tema de la ley de radiodifusión. Sí, esto es algo que hace, bueno, directamente a nuestra actividad. Nosotros, aquellos que no lo sepan, teóricamente deberíamos regirnos en este momento por la ley 22.285. Qué lindo fondo estoy escuchando. Sí. Me parece que es ideal, por ejemplo, para hablar del tema de ley de radiodifusión. Porque uno dice, ley 22.285, una ley sacada durante el proceso, algo violento, esa batería que entró sí, ahí fue... Sí, además el rock and roll se merece entrar cuando quiere. Sí, así sí, que puede hacerlo cuando quiera. No, decíamos, nos debiéramos regirnos por una ley que directamente no nos contempla, que es la 22.285. Por lo tanto, ninguna de las reglamentaciones que surjan a partir de esa ley tampoco puede contemplarnos, porque si no existimos para la ley, no hay reglamentación que nos ampare. Entonces, bueno, ansiosos esperamos la sanción de una nueva ley de radiodifusión. Esto se está dando vueltas por ahí por el Congreso desde el año 1983. Nunca ha habido ninguna resolución, ningún camino que uno pueda decir, bueno, esto va a empezar a caminar, esto realmente va a contemplar los intereses de todos aquellos que estamos bailando en esta. Y bueno, finalmente llega al Congreso de la Nación un proyecto oficial de ley de radiodifusión que aparentemente, no tiene mayores diferencias con aquella que está en vigencia. La Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires está trabajando con respecto a esta ley, se está moviendo para ver qué es lo que pasa con la ley de radiodifusión. Mira, hay una línea, histórica nuestra. Ustedes saben que la UTBA, cuando se llamaba Asociación de Periodistas de Buenos Aires, presentó un proyecto en el 85, en 1985, a 2 años de la apertura democrática. Por supuesto, ese proyecto nunca se consideró, en algún momento sé que tomó estado parlamentario y luego quedó en el olvido. Se volvió a la carga con este tema. De cualquier manera, nosotros pensamos que a partir de lo que se conoció como ley Dromi, reforma del Estado. Exacto, la ley de reforma del Estado que habilitó el acceso por parte de medios gráficos a radios y canales, dando lugar a lo que todo el mundo ahora conoce como multimedios, plantea un futuro un poco vacío para la próxima ley de radiodifusión. Y aparte, si le sumamos un contexto que constantemente nos da cuenta de que no siempre son contemplados justamente los sectores más desprotegidos, a la hora de leer el proyecto oficial y de saber que ni siquiera allí está planteado explícitamente, sino para pensar de cara al futuro el nuevo Plan Nacional de Frecuencias, desconociendo, sumo, las condiciones técnicas y económicas que se nos pueden exigir a quienes defendemos la necesidad de las radios de baja potencia o de otros medios alternativos que puedan surgir, bueno, me parece que nos plantea un futuro muy incierto, y de cara a la realidad creo que podríamos inferir que la ley lo que vuelve a hacer es formalizar una situación que se viene dando de hecho. La existencia de las radios de baja potencia entonces es bastante incierta a partir de esto. Yo lo único que encontré revisando el proyecto oficial era un párrafo que decía que para aquellas personas jurídicas que no sean sociedades comerciales se dispondrán hasta un 20% de las frecuencias disponibles en FM de hasta 300 vatios. Y esto, como para muy cortito de tratar de analizar, esto sería, por un lado, primero que hay una limitación en cuanto a cantidad de frecuencias adjudicables a las personas que no sean sociedades comerciales, o sea, una sociedad de fomento, un grupo de vecinos que se reúnen para poder manifestarse libremente. Ahí ya tenemos una primera limitación. Y la segunda sería a partir de la potencia que le permitirían tener, además de limitarlos en cuanto a la cantidad de frecuencias adjudicadas, no podrían superar los 300 vatios. Esto lo que está planteando es, bueno, nuevos monopolios comerciales, no sé si monopolios, pero sí nuevas empresas de comunicación. Sí, esto se conjuga con la propuesta que trae debajo del brazo esta ley que propone el Ejecutivo, que es la formación, curiosamente, de una Comisión de Defensa de la Libertad de Prensa. Por lo menos nos debería llamar a la reflexión. La UDBA no se ofendió porque no fuimos convocados justamente a participar de esta comisión. Bueno, yo quería, para finalizar, ¿no? Bueno, primero agradecerte tu presencia, y segundo, bueno, de alguna manera relacionar la existencia de nosotros, de nuestra radio y de nosotros como periodistas con el gremio que tenemos, ¿no? Porque si bien suena a que nos vamos a tirar con flores, nosotros nos sentimos completamente protegidos por el gremio. Queremos decirle a la gente del barrio, a la gente que nos escucha, que es un gusto tener el aguante que tiene el gremio nuestro, porque en las movilizaciones siempre a la cabeza, en la movilización donde se pidió la entrevista con el presidente, que no se concedió, era un gusto verlo, Juan Carlos, con toda la bronca, con todas las ganas, peleándola en cada conflicto. Yo tuve el gusto de conocerlo, Juan Carlos, agarrado de la reja de la razón. Esa fue la primera vez que lo vi y que pude hablar con él. Y bueno, tener un secretario general del gremio que uno se lo encuentra agarrado de la reja de la razón y puteando a los tipos que de seguridad en ese momento no dejaban entrar a la gente, es un gusto. Y tener a este gremio implica, además, por la situación en general que están los gremios, donde hay muchísima cantidad de compañeros laburantes que no se sienten protegidos, que, por ejemplo, están en conflicto mientras Lescano está en Marbella con alguna amiga tomando sol o cosas por el estilo. Claro. Así que esto para mí es una obligación decirlo, y bueno, te lo digo a vos que tuviste el gusto de venir esta mañana a compartir este programa con nosotros. Yo coincido con vos, y no porque sea miembro de conducción, yo creo que el gremio es un poco la expresión y el pensamiento de muchos compañeros como ustedes, que laburan y que dicen lo que tienen que decir y que siguen trabajando a pesar de lo que pasó, porque justamente lo que quieren es instalar el miedo, que uno deje de hablar, etcétera, ¿no? Hubiera sido mucho más difícil para nosotros remontar esto si no hubiéramos tenido la conducción de la UTUA que tenemos. Pero yo creo que vale, digamos, como una advertencia. Yo creo que esto puede aumentar el número de agresiones. Y aparte, hay algo que venimos planteando. Tenemos hoy un presidente de la Nación que crea constantemente condiciones para la violencia. No estamos diciendo que Menem mande a alguien a que nos pegue un palo. Pero creemos que hay una responsabilidad y que se están creando condiciones cada vez más para la impunidad y para la violencia. Y esto es grave. Yo lo que te quería preguntar por último es, y como para así redondear esto, ¿cómo se hace para que, si bien nosotros estamos planteando que esto no es un problema sectorial, el de la violencia contra los periodistas, y si bien estamos planteando que nos sentimos muy protegidos por el sindicato, ¿cómo se hace, bueno, para abrir al resto de la sociedad no solamente el repudio, sino el laburo concreto, el hecho de decir salir a la calle a defender concretamente la libertad de expresión? Mira, de alguna manera la experiencia masiva, tenía este sentido. Es decir, vincular con lo social reivindicaciones que no son exclusivas del gremio de prensa y que tienen que ver con la sociedad. Yo creo que hay que salir a la calle así, involucrando al conjunto de la ciudadanía y, de alguna manera, difundiendo, sacándolo de lo sectorial y del privilegio. Reivindicaciones que no son exclusivamente nuestras. Yo creo que esto es un esfuerzo, todo un trabajo de todos los días y que no es fácil. Tiene que ver con salir a la calle. Y no estoy hablando de una movilización, estoy hablando de jornadas, estoy hablando de mesas que esclarezcan a la gente, estoy hablando de lo que ustedes dicen frente a un micrófono, que es un poco la tarea que están haciendo hoy y todos los días. Es eso. Bueno, muchas gracias, Lidia Fagale. Seguimos convocando a la gente en este programa especial de 5 horas de duración y después de este programa especial esperamos ver todos juntos el triunfo de Argentina. Un abrazo grande para todos y seguimos escuchando música en la tribu. The Commitments. Take me to the river. I don't know why I love you like I do. orejas. Estas orejas, que son miles, tienen dueño. Sus dueños tenemos en común una frecuencia en el dial, a la cual seguimos y apoyamos en las buenas y en las malas, repudiando la violencia y solidarizándonos ante los actos irracionales de los cuales nos sentimos víctimas también, porque somos de la misma tribu. Raúl de Boedo. Y aparte de los medios que vinieron aquí a cubrir la nota el día lunes, que éramos la noticia del día, algunos, aparte de cubrir la nota, también repudiaron el hecho. Entre ellos están Eduardo Liberti, FM Comunidad, FM Espacial, FM Futura, FM La Ranchada, FM Mi País, FM Moreno, FM Nueva Generación, FM País, FM Paso del Rey, FM Sol, FM del Plata, LT9 Mar del Plata, La Maga, Radio de Ushuaia, Radio del Plata y BCC. Desde ya, muchísimas gracias a toda esa gente que nos vino a acariciar un poco el corazón en esta semana dura. Y bueno, queremos volver a reiterar que estamos transmitiendo directamente desde Lambaré 873, la dirección de nuestra radio, teléfono 890489. También estamos transmitiendo desde el Parque Centenario, así que después de pegarse un llamadito a la radio y decir lo que ustedes quieran, se van para el Parque Centenario. ¿Y qué se puede hacer? ¿Qué pueden hacer con la radio en el Parque Centenario? ¿Qué estamos ofreciendo, Javier? Saumerios. Alcancías para la puerta. ¿Qué más? Colchas peruanas. Restos de puerta, como souvenirs. Sí. Claro. Ahí van a poder observar las mesas quemadas que quedaron de... Pero ustedes están hablando especialmente de lo que estamos haciendo nosotros como Radio La Tribu, o de lo que hay en el Parque Centenario, sin líneas generales. Estábamos hablando de todo un poco. Hay un par de artesanos ahí vendiendo cositas. Está bien, vamos a estar con los artesanos, estamos ya con los artesanos, y sería muy lindo que la gente se acerque y charle con nosotros desde el parque. Para eso tenemos nuestro móvil ahí. Bueno, en cualquier momento salimos en directo desde el parque, seguimos escuchando buena música en La Tribu. 890489 es el teléfono, y esta es la música de Leandro en teclados. ¡Hola! ¡Hola! ¡Sas! ¡Huevos! ¡Huevos! Bachillerato pedagógico y el carnet de un club vecino. Una estampita por las dudas de que el novio se pase de vivo. El grito de mamá y papá en cama. Un póster de Jagger, un Cristo retratado, harto de estar colgado. El sueño eterno de un marido fiel, o que al menos le haga bien el verso. La tierna imagen de la tía Irene, y a los 16 se fue con un marinero griego. El juego de ella no me toque, y por dentro me estás muriendo. Porque te toque, nena, vas a ver cuando esta noche llegue a casa, papá.